11 minutos tan solo nos separan de las 12 del mediodía. Vamos a iniciar a continuación este espacio, la consulta de psicología infantil y juvenil, que se despide en esta temporada en la sintonía de la mañana. Y es que, bueno, pues ya saben que durante este periodo, finales de junio, estamos despidiendo los programas que nos han ido acompañando durante toda la temporada y posteriormente pues darán comienzo otros espacios de carácter veraniego que ya estamos preparando, pero en principio, como decíamos, pues todavía tenemos espacios que vamos a ir despidiendo, y es el caso de la consulta de psicología infantil y juvenil con Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que hemos hecho durante esta temporada un buen acompañamiento a todas las familias a la hora de proponer temas, a la hora de debatir y reflexionar sobre diferentes ámbitos dentro del marco, ¿no? Pues de la psicología en general, pero también de el aprendizaje, la enseñanza, ¿no? En el marco familiar. Y hoy, pues vamos a hacer lo propio, pero centrándonos en lo que en el momento en el que nos encontramos, en el periodo estival, ¿no? Estamos ya de lleno en el verano, la semana pasada los menores ya con esas vacaciones escolares que estaban, bueno, pues yo imagino que deseando también los propios padres, ¿no? La familia, después de todo ese año tan duro que han tenido, el año de las mascarillas, el año de la distancia, el año de no poder realizar actividades extraescolares ni siquiera abrazarse, pues ese año tan duro ya concluía, llegaba las vacaciones de verano y todo nos ha dado un poquito así como de subidón, ¿no? Pero es verdad que ahora el verano hay que seguir trabajando, hay que seguir con la rutina, aunque sí que todo se relaja un poco más en esta época, ¿verdad? Así es, yo pienso que, bueno, como tú dices, llega el verano y es como que todos estamos deseando porque estamos agotados de llevar con ellos esos ritmos y evidentemente, oye, que tenemos que reconocer que han vivido algo único e inexplicable. Pero claro, lo que pasa es eso, que es como decir, bueno, yo estoy deseando que llegue el verano, pero ahora el lunes tengo que trabajar y ella está aquí y tenemos planes y no podemos, ¿qué hacemos? Entonces, es muy importante, Rocío, es muy importante. Yo siempre pienso, sabes que abogo y lo digo casi en todos los programas, que los mayores especialistas de los niños son los padres. Pero claro, tenemos que utilizar ese superpoder que nos dan cuando decidimos tener una vida en nuestra vida, y ese superpoder hay que activarlo. Entonces, pienso que la clave más importante, o el botón o el interruptor de ese poder, es la conciencia, o sea, hacer estar en un plano presente y que no vayamos improvisando o que hagamos las cosas sin ningún tipo de planificación. Para mí, planificar, Rocío, no es un planning semanal, es que traigo un hijo al mundo, bueno, traigo un hijo al mundo o decido adoptar, o sea, de la manera que sea, ¿no? Quiero educar una vida y a veces no nos planteamos ese momento principal, pero luego ya no nos planteamos qué queremos, no desde qué quiero yo que sea mi hija, pero, o sea, el analizar qué don tiene mi hija o qué valor tiene mi hija, qué carencia tiene mi hijo, ¿Qué tengo que trabajar con mi hijo? ¿En qué momento está mi hijo? Porque mi hijo no es el mismo a los 4 años, que a los 3, que a los 5. Las necesidades van cambiando. Entonces tenemos que estar muy presentes, más que pendientes, presentes. Y efectivamente, pues el verano es una oportunidad, porque aunque estemos trabajando, los ritmos bajan o deben de bajar. Tenemos que estar un poquito más relajados. Evidentemente hay que marcar horario, hay que marcar límites, porque bueno, todo eso ahora lo hablaremos, ¿no? Pero es un momento para bajar un poco el nivel de estrés que se marcan en las casas y también para plantearnos, Rocío, o sea, ¿qué me propongo este verano con mi hijo o con mi hija? Y a veces, siempre que decimos que me propongo, sale la parte académica. Bueno, al menos a mí me sale. Pues tiene que repasar más las cuentas, pues tiene que entrar al cole saliéndose de las tablas. Y luego decir, bueno, ya está, eso es lo único. Eso es lo único, sí, para eso está la escuela. Oye, que los padres tenemos que también que apostillar un poquito ahí, ¿no? Pero que es que hay mucho más. Y entonces tenemos que estar presentes, enfocar el verano. Cuando enfocamos la logística de los niños, casi siempre tendemos a que los niños estén entretenidos. Ocupados. A que estén ocupados. Pero no nos centramos en decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué quiero de este verano? O sea, ¿o qué me gustaría trabajar? Y es muy importante que nos lo propongamos. Cosas concretas, pues, jugar más con mi hijo o con mi hija, estar más tiempo, ver más pelis, que cambie hábitos de alimentación, que ejemplo, cosas muy simples, depende de cada niño, ¿no? Pues oye, mira, me doy cuenta, esta mañana me comentaba una mamá, ¿no?, que pues que su hijo pues se está dando cuenta que ahora está en una etapa de inseguridades, que tiene muchos miedos, ¿no? Oye, pues venga, vamos a hacer un plan para ir haciendo aproximaciones progresivas hacia sus miedos, hacerle un buen acompañamiento. O el tema de la lectura, que aunque puede ser académico, para mí el tema de la lectura no lo es, Rocío, uh-huh. académico, no lo es. Leer es cuando, o sea, académico es cuando tú le dices a tu hijo, lee, eso es académico. Pero trabajar la lectura es, pues vamos allá a la biblioteca, elige el libro que te guste. Oye, ¿sabes que leer también es leer TVO? Es a los niños, los deja sorprendidos, que de repente leer también es leer un TVO de Pokémon. Entonces, ir intentando acercarnos a todas esas, digamos, obstáculos o dificultades que ellos se van presentando, y para eso, claro, tenemos que estar muy presentes, tenemos que tener los ojos muy puestos en ellos y ver y conectar con cómo se sienten, cómo están, y es un buen momento, es un buen momento para hacernos planteamientos más allá del cuaderno de Santillana, claro. Un poquito más. Es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad efectivamente. Que hay que aprovecharla para, bueno, pues estrechar más todavía esos lazos, ¿no?, que existen con nuestros hijos. Así es. Entonces, yo, Rocío, mira, aparte de, siempre me gusta el último programa, yo creo que va a ser un clásico, ¿no?, que es de cara al verano, pero no me gusta repetir siempre lo mismo. Entonces, hay unas nociones básicas que ya las personas que más o menos lo escuchan, pues lo saben, ¿no? Lo importante que es en el verano, pues que haya un ambiente cada vez un poquito más relajado, que intentar, pues, acompañar este tiempo, hacer todos los días algo diferente. No sé si recordáis en programas de otros años que yo siempre defiendo mucho que lo diferente a veces son cosas muy simples que no necesitan dinero ni circunstancias especiales de que estemos de vacaciones. Pues si nos vamos a cenar esta noche una tortilla, pues nos vamos al Calvario y nos la cenamos allí. Ese tipo de cosas, hacer cosas diferentes, poner una manta en la azotea o en el balcón y ver las estrellas, eso es importante. Otra cosa muy importante es no dejar de bajar los ritmos de los horarios, ¿no? Los horarios se tienen que relajar, pero no es bueno que los niños se levanten o se acuesten a unas horas muy extremas. Es importante que sigan teniéndolo. La importancia de que sigan haciendo algún tipo de tarea, pues del cole que les guste, salvo los niños que lleven orientaciones especiales, ¿no?, de su tutor o tutora, que evidentemente, pues eso tenemos que ver las medidas de cómo hacerlo. Evidentemente, pues lo que siempre digo, ¿no?, la importancia de controlar las pantallas. Es súper importante que hagamos un uso adecuado de las pantallas, y siempre repito, Rocío, uso adecuado de las pantallas no es no a las pantallas. Yo no soy enemiga de las pantallas, porque estamos en la era de la tecnología, pero hacer un uso. La importancia de que utilicemos bien los recursos del pueblo, que hagan alguna actividad que ofrezca el pueblo que sea diferente, pues bueno, por supuesto, aprovechar para ir a natación, algún tipo de taller de pintura, juegos de verano. Eso es súper importante, que estén mucho tiempo en la calle, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero la interacción con la calle es fundamental para los niños, y cada vez me encuentro con niños que interactúan menos con su medio. Están en un mundo virtual constantemente. Entonces, bueno, aparte de todos esos consejos que os ayudo, de hecho, si queréis, si no tenéis idea, pues si es que a mí no se me ocurren esas cosas, pues poner en Google. Ideas divertidas para hacer en verano en casa. Hay miles, hay fichas imprimibles de 200 cosas que puede hacer en casa. O sea, si queréis todo ese tipo de cosas, pues creo que ya hemos destinado otros programas. Yo este año, aparte de todas las consideraciones generales, ¿no?, que he estado comentando, quería daros como base, o aparte de lo que vosotros propongáis, Rocío, el tema de la importancia de trabajar la autonomía y la responsabilidad. Y el verano es un buen momento. Sí. Porque siempre pensamos en autonomía. Cuando pensamos en un niño, autonomía, que haga los deberes solo, que se vista solo. Y responsabilidad, que no se le olvide las tareas. Y que no tenga que andar pidiendo yo la agenda a otras madres. Pero no nos olvidemos que el primer ámbito es la familia. Y que la responsabilidad y la autonomía se desarrolla y comienza en la familia. Hay algo muy importante que no recuerdo dónde lo leí, que decía que el que un niño sea responsable y autónomo te forja en la infancia, que lo sea o que no lo sea. O sea, cuando en la infancia no se ha trabajado un niño responsable, posiblemente en su edad adulta eso le vaya arranqueando. Entonces, es muy importante que aprovechemos este tipo de etapas para tomar conciencia de cómo trabajar la responsabilidad, que ahora daré algunas pautas, y de qué manera podemos crear personas autónomas, porque es que al fin y al cabo, siempre digo lo mismo, Rocío, nos preocupa muchísimo lo académico, ¿no? ¿Qué van a estudiar? ¿A qué se van a dedicar? Pero nuestro hijo puede hacer la carrera más exitosa del mundo, que si luego no es responsable y no es autónomo, es que va a tener serios problemas para desarrollarse en su vida e incluso en su carrera profesional. Entonces, es muy importante entender que la autonomía es una base para aprender de forma constante. Un niño que es autónomo va a aprender más y va a aprender además un aprendizaje más significativo, porque va a tener más inquietudes, porque el niño autónomo sabe explorar y tiene más libertad. Por tanto, la libertad y la exploración conlleva aprendizaje. Luego, cuando un niño es más autónomo, se fortalece más la responsabilidad. Si mi hijo o mi hija tiene autonomía para, no sé, para ir a casa de la amiga que está cerca, todo esto siempre digo lo mismo, Rocío, lo tenemos que graduar a la edad y al entorno. Claro. Entonces, si tiene más autonomía para ir a casa del amigo, pues va a desarrollar más responsabilidades, porque se va a dar cuenta a qué hora puede ir, a qué hora no puede ir, claro, si se le olvida la llave, si tiene que llamar, si no. Y además, la responsabilidad implica toma de decisiones, que es la asignatura pendiente que tenemos la mayoría de los adultos. Los adultos tenemos serios problemas en la toma de decisiones, nos cuesta mucho decidir. Decidir también implica confrontar. ¿Qué quiere decir eso? Me cuesta decidir. No sé tomar decisiones, y como no sé, pues muchas veces, ¿qué hacemos los adultos? Miramos para otro lado, y se nos empiezan a acumular una cantidad de asuntos pendientes y de cosas que no resolvemos, y luego decimos, uy, tengo ansiedad, y no sé de qué. Bueno, pues para que os des cuenta, todo el perogrullo de conceptos coherados fundamentales, como es autonomía, responsabilidad, toma de decisiones, confrontar, resolución de problemas, bueno, pues todo eso es muy importante que lo tengamos ahí como una etiqueta importante en nuestra cabeza para trabajarlo con nuestro hijo, que constantemente nos estemos preguntando, ¿estoy fomentando la responsabilidad de mi hijo? ¿Estoy fomentando un niño autónomo? Porque de hecho, Rocío, el tener los tiempos tan medidos, a veces pensamos, un niño no autónomo, ¿no? Un niño sobreprotegido. Y siempre pensamos en la típica mamá o papá insegura, que hace que el niño, pero a veces la cantidad de tareas que tenemos los adultos y la agenda tan cronometrada y tan planificada que tenemos los adultos y esas cositas detrás nuestras en los coches, soltándolos y colocándolos, también conlleva que al final no se vuelven niños autónomos porque no hay tiempo para improvisar. Claro. Entonces es muy importante que pensemos en todo esto. Sí, es verdad. Esa falta de tiempo, ese estrés que tenemos, ¿no? El continuo corre-corre impide que demos espacio a los menores para alcanzar su propia autonomía. Es tan sencillo como, venga, no tienes tiempo de atarte los cordones, te los voy a atar yo. Y así no aprende nunca a atarlo. Es un ejemplo, ¿no? Y con esto, pues, multitud de cosas que podemos pensar que nos ocurren en nuestro día a día. Y sí que quizás el verano es un buen momento para intentar darle ese espacio para alcanzar esa autonomía. Así es. Y luego, bueno, yo pensaba un poco, cuando estabas hablando, ¿no?, de la importancia de tomar decisiones, de la importancia de esa responsabilidad, pues todo lo que implica el enviar, por ejemplo, a nuestro hijo, siempre que tenga la edad adecuada, por ejemplo, a comprar el pan, ¿no? Efectivamente. Implica, bueno, desde que tiene que, lo que tú decías, salir a la calle, hacerse responsable, además de una del dinero, de saber contar, de saber realizar esa transacción, que, ¿no? Que si llega muy tarde el pan se acaba. Sí. Ahí ya está cogiendo responsabilidades. De ser conscientes de que ese pan que está en la mesa ha sido él, eso también es autoestima. O sea, fijaros, cosas tan simples que nuestros padres nos hacían de una forma natural, porque cuando mi madre a mí me mandaba al camión a comprar la fruta, mi madre que iba a pensar... Que te estaba dando autonomía. La autonomía, mi madre que tenía que poner el plato para irse a la fábrica de punto pelota, ¿no? Y ahí no pensaba más nada, pero es que realmente es así. Y es lo que tú has dicho, que lo has explicado perfectamente con ese ejemplo de los zapatos, Rocío. Como no tenemos tiempo, pues no desarrollamos autonomía a nuestros niños, porque al final tenemos que simplificar. Venga, vale, es que no se ata los zapatos, pero es que no tengo tiempo de enseñárselos, se los ato yo y vamos más rápido. Entonces, esas pequeñas acciones tan simples como que ir todos los días al pan, lo que tú has dicho, ¿no? El recorrido, ir pendiente del cambio, que no se le olvide recoger el cambio, que si va muy tarde el pan se acaba. Luego, el fomentar la autoestima de que de su presencia, de que él ve ese pan en la mesa y sabe que lo ha traído él, y sabe el esfuerzo que tiene, que el pan llega allí, que el pan no llega solo. Todas esas cosas que parecen obvias, no lo son, no lo son. Y de hecho, Rocío, de ahí viene, que a lo mejor es un ejemplo un poquito desviado, ¿no? El tema es decir, que no sé en qué sitio, en Madrid creo que era, se había hecho un estudio y no sé qué porcentaje de niños pensaba que la leche, que no sabía que la leche venía de la vaca. Oye, pues es que estamos en un punto que nuestros hijos no van a saber que el pan viene de la panadería. Es muy importante que lo metamos en esa rutina diaria, pero no desde la presión o desde el castigo, sino desde contamos contigo, eres importante, vales para nosotros. Y esa es la manera de autoestima, porque siempre lo digo, Rocío, la autoestima no es decirle a tu hija por la noche, es que tú vales mucho y quiero que tú, yo quiero que tú te des cuenta. No, la autoestima es crear los espacios, las oportunidades para que tu hija, cuando esté comiendo, diga, jo, es que este pan lo he traído yo, ha sido gracias a mí. Y que tú algún día pues diga, hoy tenemos el pan gracias a mi niña. No todos los días, porque siempre digo que esa falsa autoestima o esa autoestima tan dulce pues llega a ser un poquito atosigadora, ¿no? Pero es muy importante esas pequeñas cosas de y tenemos un potencial enorme, que es verdad que vivimos en el pueblo con un trabajo bastante comprometido con las horas, pero que luego siempre tenemos una vecina, Rocío, tenemos que tirar de recursos, vivimos en un pueblo, tenemos cantidad de actividades que pueden ir haciendo nuestros hijos y que nosotros podemos ir determinando. Hoy me decía una mamá, ¿no? Porque, ojo, cuando vamos a empezar a dar autonomía, pues toca lo de siempre, lo que ya os sabéis, está la pregunta del millón. ¿Cómo yo trabajo la autonomía a mi hijo? Pues revisando mi seguridad, porque si yo no me siento segura, ¿cómo le voy a dar autonomía a mi hijo? Entonces, es muy importante que hagamos un esfuerzo, y si no me siento segura, no quiere decir que no pueda trabajar la autonomía a mi hija, pero tengo que ser consciente de decir, a mí, o sea, que yo mande a mi hija por el pan, Rocío, ¿es un peligro o es que yo tengo miedo? Bueno, si es un peligro, porque tiene que cruzar muchas carreteras y porque la niña tiene 5 años, pues no lo hago. Claro. Pero si yo sé que no hay peligro, pero es que a mí me da miedo, pues de paso la niña gana autonomía y nosotros ganamos seguridad en nosotros mismos. Entonces es muy importante que sepamos soltar ese tipo. No sé si esto te pasa a ti o si esto es así, pero yo creo que esto también te lo va pidiendo un poco a poco el menor, ¿no? Te va diciendo, pues mamá, yo quiero hacer esto, puedo hacerlo. Y a mí a veces me sorprende, ¿eh?, cuando me dicen, no, yo sola puedo hacer esto. Y yo pensaba que no, que sola no podía hacer esto. Efectivamente. En fin, que te lo va pidiendo, que es una situación que quizás poco a poco se va viendo, ¿no? En casa, cada uno, cada familia pues, entiende y sabe, ¿no?, cómo, cuál es la relación con su hijo, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Bueno, una consideración buenísima, Rocío, porque es que así los niños tienen un intelecto agente, tienen una inteligencia superior, que hay autores que dicen que a los 10 años, cuando ya alcanzan la razón, entre comillas, de los adultos, pues la pierden, ¿no? Y entonces ya pierden toda esa inteligencia y esa sabiduría que poseen. Ellos no lo dicen, si es que nos dicen muchísimas cosas que no nos enteramos, y nos dicen cosas que simplemente las hacemos, que qué gracioso, ¿eh? Pero no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo y del poder que tienen. Entonces, tenemos que ver a nuestros hijos como seres superinteligentes, pero no desde el punto de vista de las matemáticas o de la lengua, sino de que ellos poseen una capacidad que nos la están diciendo y que tenemos que escucharla. Entonces, por favor, cuando un niño nos diga, quiero hacer algo, hombre, si nos dice que quiere cortar el jamón, no se lo vamos a decir, pero nos está diciendo que ese niño tiene autonomía. Pues aunque no le dé el jamón, dale el cuchillo para untar la mantequilla. O sea, que eso es súper importante, que sepamos escucharlos, porque como tú bien dices, ellos mismos no lo van a... Sí, parece que se nos ha ido momentáneamente el contacto con Lourdes. Vamos a intentar recuperarla, llamada telefónica. Y enseguida, bueno, pues retomamos el espacio, la consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Ahora sí, de nuevo te recuperamos, Lourdes. Se nos había ido unos instantes. Estamos hablando de esa capacidad. Disculpa. No. Estamos hablando de esa capacidad, ¿no?, de los menores para pedirnos y para, pues demostrarnos a los adultos, a los papás, que son capaces de hacer determinadas labores, ¿no? Efectivamente. Ellos tienen los niños poseen esa inteligencia y a veces, pues nos lo saltamos como algo curioso, gracioso, pero no le hacemos caso. No sé si se ha escuchado el ejemplo que decía, ¿no? Que si mi hijo me está pidiendo que quiere cortar jamón, evidentemente no le voy a dar un cuchillo para cortar jamón, pero sí le puedo dar el cuchillo de untar la mantequilla. O sea, que tenemos que escucharlos. Y es muy importante utilizar todo lo que hay en casa a través del hogar para irle dando esa responsabilidad y para que vayan fomentando esa autonomía. Claro. Y bueno, pues como en todo, realmente la virtud está en el término medio, ¿no? Intentar saber hasta dónde hay que llegar, no forzar tampoco las situaciones, ¿no? Intentar alcanzar esa autonomía, ya tú eres responsable de todo, ¿no? Porque evidentemente también depende la edad del menor y la situación de cada uno, pero como yo decía un poco, esto es algo paulatino, ¿no? Poco a poco se va desarrollando y simplemente hay que estar atenta a esos signos. Así es, hay que estar atenta. Normalmente, Rocío, pecamos más de defecto que de exceso con el tema de la responsabilidad de la autonomía, aunque es cierto que hay mamás o papás que estamos desbordados y que tenemos un hijo un poquito más mayor y que tiramos demasiado y generamos ahí una saturación de ese menor dándole responsabilidades. Pero ya os digo, normalmente pecamos de todo lo contrario. Oye, cuando estemos hablando de esta responsabilidad, tiremos de los abuelos, ¿eh? Es importante que si yo estoy trabajando la responsabilidad con mi hija y la autonomía es decírselo a mi madre, a mi padre, papá, mamá, estoy trabajando esto, por favor. En vez de pelearnos con ellos, porque los abuelos se sienten muy ofendidos cuando les decimos las cosas, es mucho más importante, en vez de decirle, es que tú solo haces todo a la niña, es que la tienes. No, pues, mira, papá, mamá, ahora estoy trabajando esto, entonces necesito que me apoyéis. Vale. Y ellos funcionan maravillosamente si se lo decimos así. Entonces, es muy importante que nos pongamos ese chip de decir, venga, voy a trabajar la responsabilidad. Claro. Y luego, en todo este contexto, sí que es verdad que hacíamos referencia antes al tema de los horarios y quizás podíamos incidir también por ahí, ¿no? Lo de la rutina. Está claro que con el horario lectivo, ¿no? Con el cole y demás, hay una rutina bien marcada, bien establecida, con unos tiempos. En verano todo se relaja, pero eso no significa que no haya que mantener esa rutina, ¿no? De una hora más o menos razonable para levantarse, para comenzar el día y todo lo que tenemos que hacer. No hace falta que esté todo organizado en un calendario por hora, pero sí no dejar el libre albedrío, ¿no? Prácticamente para todo el día, ¿no? Porque se encadenan muchos días seguidos. Así es muy importante porque no nos olvidemos que son 8 semanas, entonces es demasiado tiempo y luego volvemos en septiembre, que ya el 10 más o menos, no sé este año cuando entramos, vuelven otra vez y empezamos con el agobio enorme de que está todo perdido. Entonces, los horarios se tienen que relajar, pero tiene que seguir habiendo horario, Rocío. Un niño pequeño no se puede acostar por norma no puede sobrepasar las 12:30 de la noche, salvo un sábado, que estemos en el campo, que estemos de fiesta, pero hay ciertas cosas porque ya es que se salta una fase del sueño que no recupera. Un niño no puede levantarse todos los días a las 2 de la tarde. Claro. Eso está clarísimo. Tiene que haber unos hábitos mínimos. Un niño no se puede saltar comidas. Tiene que, y evidentemente, un niño, porque sea grano, no debe desayunar galletas y zumo. O sea, esos hábitos que nos ha costado tanto consolidar, no los podemos tirar por la borda. Vamos a ver, hoy yo le echo pan frito a mi hija porque tenía más tiempo. Y le echo pan frito en su aceite de oliva, por supuesto. Pero lo que no le voy a dar es unas galletas del príncipe o de lo que sea hasta arriba de chocolate. Eso tenemos que intentar no rompernos. El estar relajado no quiere decir que quitemos las normas. Porque es que además, los niños... Ahora hay una corriente que yo... Bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy muy muy propensa y muy, no sé cómo se dice, muy defensora de educar bonito. Pero cuidado, que educar bonito no es educar sin límites. Eso sí que no me gusta que se me tache ahí, ¿no? Yo siempre pienso que la firmeza es fundamental, el cariño pero con firmeza. Y cuando a un niño se le quitan los límites, los niños se pierden. Es que los niños necesitan límites. Los límites dan estabilidad, dan seguridad y dan confianza. Entonces, por favor, no tiremos por la borda todo lo que hemos hecho. Entonces, es muy importante que en temas de hábitos de sueño, hábitos alimenticios, hábitos de higiene, o sea, que porque sea verano no me vale que no se tengan que lavar los dientes, y porque estemos en una barbacoa con la familia, los dientes se los tiene que lavar exactamente igual. O sea, hay cosas que no pueden saltarse, y es muy importante porque a veces es como que nos cuesta, como tú dices, ¿no? La arete, ese punto medio, esa virtud, muchas veces nos cuesta, como que pasamos de un extremo muy, muy, muy, muy estrecho a allá vale todo. Entonces, es muy importante que tengamos muy presente que los límites, para mí, de hábitos de sueño, hábitos de higiene y hábitos alimenticios no se pueden perder. Y control de pantalla, eso tienen que estar ahora. ¿Que se coma un helado? Pues por supuesto, si es que es verano. ¿Que quiere que en vez de comer a las 2 comemos a las 2:30? No pasa nada. que quieren dormir siesta y vuestro hijo os lo permite, porque hay niños que si duermen siesta son la una y no han dormido, pues por supuesto. Que quieren comerse unas palomitas en una peli, bueno, ya eso es lo que cada padre determine, pero cuidado, que hay ciertas cosas que no nos podemos saltar, por eso digo que ahí todo esto entra en la responsabilidad, que es donde yo quiero hacer hoy hincapié, en el tema de la responsabilidad. Bueno, pues ver el verano, ¿no? Como una oportunidad para poder trabajar todos estos aspectos, para fomentar la autonomía y la responsabilidad de los menores, pero también una oportunidad para pasar más tiempo con nuestros hijos y hacer cosas juntos, ¿no? Decías antes lo de las ideas divertidas para hacer en verano, ¿no? Que puedes buscar en Google. Bueno, pues yo sumaría para hacer en verano, pero con la familia, todos, no solo el menor. Efectivamente. Son ideas divertidas enfocadas al menor, pero para hacerlos entre todos, ¿no? Que eso es de lo claro, que se trata. Ahí va, porque muchas veces buscamos actividades súper chulis, hay juegos súper originales, pero al final siempre el niño es solo. Y es que luego cuando te das cuenta, yo a veces a mí me gusta mucho comprar materiales originales, buscar cosas así bonitas, pero luego me di cuenta de decir, bueno, pero esto lo podíamos haber hecho nosotros con unas lanas. Pero si es que esto, por ejemplo, decir, bueno, vamos a hacer pulseras, pues pulseras con hilo. Yo recuerdo cuando estaban haciendo una obra de electricidad en la calle y te daban esos alambres de colores, ese día me cambió el día a mí para hacer pulseras. Entonces, esas cositas, el tema de cuando poníamos las tiendas, vendíamos cosas, todo ese tipo de actividades que son súper bonitas. Entonces, yo sí quería dar unas pautas pequeñitas para el tema de la responsabilidad, un poco más concretas, ¿vale? Para recopilar un poquito antes de despedirme de vosotros. Mira, con el tema de la responsabilidad, lo más importante, normas y límites. Para llevar a cabo normas es preciso que tengamos un sistema coherente de convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo implantar una norma en casa o no puedo trabajar un objetivo cuando en mi casa no hay coherencia. Cuando hoy estoy muy bien y hoy vale todo y mañana estoy enfadada y no vale nada. Cuando de repente estoy todo el día con ellos y al día siguiente no los veo. Entonces es muy importante que en el hogar haya coherencia. Y en ese hogar de coherencia y equilibrio tiene que haber unas normas y límites, que es lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? No perder sobre todo temas de sueño, hábitos alimenticios, uso de pantalla, vital. Luego, otra pauta importante, como decía antes, la toma de decisiones. ¿Cómo es la toma de decisiones? Pues algo que yo abordo mucho, para vestirse. Vamos a ver, siempre digo lo mismo. Si mi hija no se va a poner hoy un jersey de invierno, pero si ella en vez de ponerse el vestido blanco se quiere poner el amarillo, ¿qué más da? Entonces, muchas veces decimos, es que nuestro hijo es muy inseguro, pero si es que no lo dejas ponerse un pantalón con una camiseta que no pega, pues si a él o a ella le gusta, ¿qué más da? Si cumple la función meteorológica de que esté fresquito, ¿qué más da? O sea, yo, pues bueno, pues me pongo, cuando compro la ropa, me pongo objetivo y decir, mira qué mono queda esto, y al final ese conjunto rocío hay veces que nunca lo veo. Bueno, pues ya está, o le compro algo para el pelo monísimo y ella se lo pone con algo que desde mi punto de vista no pega, pero a ella le gusta. Pues eso es, y eso lo tenemos que ir graduando. Ellos tienen que ir tomando decisiones, y si te están diciendo que, oye, mamá, es que yo prefiero llevar chancla, pues déjalo que lleve chancla en vez del zapato de deporte que va al pie más sujeto. Tienen que ir tomando decisiones y los tenemos que dejar, que a veces que no lo dejamos. Pues voy a hacer la cama, es que la hacen muy mal. Que da igual cómo la haga, está haciendo su cama. Sí. Es súper importante que le dejemos el espacio para crear decisiones. Luego, una cosa súper importante, Rocío, ser claros. Ellos a veces no pueden adivinar qué queremos. Nos acostumbramos a... No, ella, siempre lo digo, ella sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Y a veces no lo tienen tan claro. Entonces es muy importante dejarle claro qué necesitamos cuando le hacemos una tarea, cuando le decimos... Hoy me contaba una mamá que el niño le estaba pidiendo, como tú dices, ¿no?, que ellos lo piden, le estaba pidiendo que quería ir a un sitio solo. Y ella decía, yo reconozco que puede hacerlo, pero es que me da mucho miedo. Entonces ella se ha hecho cargo de su inseguridad, ha dicho, lo voy a dejar. Le ha puesto un reloj. Oye, qué maravilloso esto de que le pongamos un reloj para que ellos se vayan sintiendo. Y al lado le ha puesto el reloj y escrito en boli, en la muñeca, en la misma mano, en la misma manita, le puso a la hora que tenía que volver. Y entonces, pues bueno, primero le puso una hora, o sea, le puso 15 minutos antes para que fuera, vienes y me ves, y luego te vuelves a ir, y luego ya a esta hora tienes que volver. Bueno, pues ha funcionado maravillosamente, y me decía, es que yo no me esperaba eso de mi hijo, como tú dices, ¿no? Porque tú dices, hay cosas que mi hija me dice que yo creo que no es capaz de hacerlas, y ella me decía, es que mi hijo es súper despistado, y sin embargo lo ha hecho genial. Claro, es que un niño es despistado, a lo mejor es despistado porque la mamá está permanentemente encima del niño y no deja ese espacio, no deja ese lugar para que el niño lo desarrolle. Entonces, muchas veces nuestros hijos tienen hábitos y capacidades que nosotros se las ponemos oxidadas y que cuando le dejamos esa autonomía y esa responsabilidad, la desarrollan. Entonces, mucho cuidado con decir, no, es que mi hijo eso no, uy, porque tú no sabes lo despistado que es. No, es despistado porque tú estás ahí y porque no le dejas la oportunidad, ¿vale? Entonces, es muy importante. Claro. Que se enfrenten a nuevas situaciones. Las personas crecemos en nuevas situaciones. Es muy importante que ellos vayan haciendo cosas nuevas. Y como siempre digo, los niños se hacen mentalmente fuertes en situaciones incómodas. Y es muy importante que vayamos creándoles nuevos retos, siempre graduarlos, pero nuevos retos. Bueno, pues ya que estás haciendo esto también, oye, pues ya que me haces maravilloso lo del pan, pues oye, vas a empezar a ir a la fruta y además vas a comprar medio kilo de la fruta que a ti te guste. Fíjate qué fácil, es muy sencillo. Luego, ayudarle ante la posibilidad de fracasar. Muchas veces los padres, Rocío, evitamos que hagan cosas porque nos da miedo que fracasen. Pues hay que alentarlo y decirle que el fracaso no es más que una señal de que tenemos que seguir entrenándolo. Sí. Punto, ya está. Y no tenerle tanto miedo al fracaso, que no pasa nada. Oye, que si una cosa no te sale bien, pues simplemente lo tienes que entrenar. Aumentar la responsabilidad con tareas en casa. Tipo de tareas, pues como he dicho, limpiar el polvo, limpiar un cuarto de baño, lo que un montón de tareas que le van a ayudar a que ellos se sientan útiles, que se sientan responsables, que se sientan autónomos, que sean conscientes del entorno donde viven, de que las cosas no se limpian solas. Tenemos que tirar de esas tareas, pero siempre enfocadas, que no sean de un castigo. Marca bien los horarios, ¿vale? Como he dicho antes, esto ya lo hemos estado explicando. No hacernos cargo de la tarea del niño. Si nuestro hijo tiene que hacer algo o se ha propuesto hacer algo, si se ha propuesto, como he dicho antes, ¿no?, el ejemplo de hacer pulsera, sí, o de que quiere empezar a juntar la mantequilla en el pan, pues no decir, venga, trae, a ver, no, mira, esto así, no. Podemos ayudar, podemos acompañar, podemos decirle, mira, coge la mano así y va a ser más fácil. Si haces esto, si agarras el bote de mantequilla, te va a costar menos, pero no terminar haciéndoselo, porque si no, al final, pues el niño suelta la responsabilidad, se siente frustrado y no conseguimos lo que queremos. Valorar los esfuerzos, valorarlos de una forma siempre que no sea material, que no sea, ah, como me has comprado el pan, pues te voy a comprar mañana, no sé, algo que tú quieras. No, siempre de una forma oral. Y luego que no cumplir tiene consecuencias. O sea, si mi hijo se hace responsable y tiene claro que tiene que ir por el pan todos los días, eso tiene unas consecuencias. No hablo de castigos, pero sí consecuencias. Se tienen que dar cuenta de que todo esto le va a generar que sean personas autónomas. Y además vamos a lograr que proyectar en el niño una imagen positiva de ello, una imagen de valor y una imagen de respeto. Oye, que es que el pan está aquí todos los días gracias a mí. Claro. Además, importante, Rocío, no etiquetar, por favor, lo digo muchas veces. Es que los niños nos han entregado el amor. Ellos, desde que nacen, eligen querer a papá y a mamá. Y si nosotros los etiquetamos, ellos cumplen a nivel de subconsciente. El subconsciente es lo más obediente que hay. Y si yo le pongo una etiqueta, al final el niño termina reproduciéndola. Por supuesto, no exigir por encima de las posibilidades, como decía antes, ¿no?, que a veces los saturamos. Siempre es muy importante exigir de forma gradual y no acumulativa. No, tienes que hacer esto. Bueno, pues como ya has hecho esto, ahora creo que estás preparado. ¿Tú cómo te sientes? Oye, ¿tú te ves preparado para tender la ropa? Pues no, ¿tú te ves? Pues yo sí. Bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Siempre de una forma de propuesta, plantearlo de una forma con entusiasmo. No evitar los conflictos. En verano empezamos a acumular conflictos. Yo, por no discutir, es que como el padre se tenía que ir a trabajar, por no liarla, no. Tenemos el verano un tiempo para hablar. Y es importante que no evitemos conflictos, que las cosas hay que plantearlas, que si hay algo que no está bien lo tenemos que hablar, porque cuando evitamos el conflicto se va acumulando y luego explota de la peor manera y al final pues decimos, es que me he ido de vacaciones y llevo 3 días que es lo que quiero, volver a la fábrica. Bueno, pues eso es porque vamos con una carga, vamos acumulando. Es muy importante no culpar al niño de las cosas. Cuando algo no se ha hecho bien, no es lo mismo, la culpa no sirve para nada. No es lo mismo hacerlo responsable. Oye, mira, hoy vamos a volver al ejemplo del pan, espero no ponerme pesadita. Hoy no, fíjate que hemos tenido que comer pico, y te tienes que hacer, te tienes que dar cuenta de lo importante de, lo, de que es tu labor aquí, ¿vale? Así que esto no puede, no puede volver a pasar, porque es que es tu responsabilidad, y fíjate la repercusión que tiene. A decir, por culpa tuya, tu padre se tiene que ir a trabajar prácticamente sin comer porque tú no has traído el pan. Entonces le creamos ahí al niño una presión, una tensión, y el decir, soy lo peor, que al final termina actuando como soy lo peor. Entonces es muy importante, pues eso, el hacerlo de una forma siempre positiva. Mm. Y bueno, sobre todo, como decíamos fuera de antena, ¿no? Tiempo para sentir, para transmitir cariño, apoyo, para mirar a nuestro hijo a los ojos. Es que, Rocío, es tan simple como mirarlo a los ojos y escucharlo, únicamente con la atención puesta en ello. Esto lo tenemos que practicar todos los días. Eso ya es para los padres, no es para los niños. Sí, exacto. Y eso hay que hacerlo, ¿eh? Eso es fundamental, y hay que hacerlo, desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí el tema que hemos propuesto para hoy, el cierre de la temporada, pero sí que tenemos una pregunta que nos acaba de llegar, si te parece, Lourdes. Siempre hemos invitado a que nos hagan preguntas y precisamente nos llega una en el último programa, pero vamos con ella, no tiene nada que ver con el tema que hemos planteado hoy. Un oyente quiere saber, tiene un niño de 4 años y quiere saber si cuando el menor se niega a saludar a conocidos y familiares, pues cómo tiene que actuar, si tienen que obligar o si no, si respetan los deseos del niño a que no salude a conocidos y familiares. 4 años. Pues mira, aquí siempre tú sabes que somos poco, a veces damos muchas vueltas para responder, pero no, hoy metido a la piscina, que no lo obligue. No podemos obligar. Rocío, sabes que ha salido en muchos programas y que yo estoy muy, muy concienciada y tengo un compromiso personal importante de que tenemos que visibilizar el tema de los abusos sexuales. Cuidado, no me quiero decir que estás hablando, pero cuando a un menor, como a un niño de 4 años, le obligamos a que tienes que hacer algo a la fuerza, te guste o no te guste, porque es un adulto, ese mensaje tiene un trasfondo importante, sí, y en otras circunstancias puede generar pues un problema importante para ese niño. Pero centrándome en el caso, primero, no se obliga a dar besos, no se obliga a saludar. Hombre, evidentemente no puedo permitir que el niño pues dé una patada o que haga un gesto desfavorable hacia ese menor, pero lo importantísimo, Rocío, no obligar a saludar. Pero luego en casa, pues tranquilamente sentarnos, ponernos a la altura de ese niño, a la altura del ojo, y decirle, oye, cuando ves a la abuela, ¿por qué no te gusta saludarle? ¿Qué es lo que te ocurre o qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Hay veces que no dicen nada y otras veces que te lo dicen, pues te dicen, mira, Rocío, yo recuerdo, este caso fue con mi hija, yo me enfadaba porque no saludaba a las personas así, que le hablaban con cariño, y yo veía que hacía como un gesto desagradable, ¿no? Y ella me dijo que es que sentía vergüenza. Claro. Entonces, bueno, pues es que respeto total, no te preocupes, yo le comenté que no se preocupara, que era normal, que poco a poco le iría pasando y que intentara al menos poquito a poco levantar un poco la cabeza y al menos hacer un gesto, pero que si no podía no pasaba nada. Entonces, yo lo que le aconsejo a esa mamá es, primero, que no lo obligue y, por supuesto, que no le riña, porque es que tenemos que ir más allá de los actos, porque no nos podemos centrar en que ese niño no está saludando a un familiar, nos tenemos que centrar en qué le está pasando, a lo mejor, digo conjeturas, ¿eh? Pues a lo mejor es que su mamá cuando ve a un familiar habla mucho y él siente o ella siente, ese niño o esa niña siente que pierde la atención y por eso no le gustan los familiares, pueden ser por ese tipo de cosas, y entonces la mamá pues tiene que poner más atención y decir, oye, cuando vea a mi hermana o vea a mi prima, pues voy a hablar, pero voy a estar más pendiente y voy a hacerlo más partícipe, y a lo mejor ese niño o esa niña va a aceptar más y lo va a saludar. Esto es una conjetura, es una hipótesis, pero lo que vengo a decir, tenemos que ir más allá del acto. Tenemos que ir más allá. Detrás de ese acto hay una emoción. Puede ser que siente vergüenza, puede ser que siente que le roban a su mamá porque ese familiar va a hablar con mamá y ya mamá se para, o ya mamá no hace lo que, porque mi hija a veces pues no es simpática con la gente que nos encontramos en la Avenida España, porque es que ella está encantada, ella va por la Avenida España conmigo hablando y no quiere que me pare. Entonces no es por esa persona, es porque no quiere. Entonces es muy importante que esa mamá mire al ojito a su hijo o a su hija y le pregunte que por qué no quiere saludar. si lo expresa, pues evidentemente ver qué es lo que le pasa e intentar pues darle solución o darle espacio a lo que siente. Y si le dice pues que no me gusta, bueno, pues no te preocupes, poco a poco lo iremos haciendo y poco a poco llegará y punto. Pero no se puede saludar, las muestras de cariño y de afecto no se pueden imponer. Sí. Así que yo, vamos, ahí le daría a su mamá una respuesta clarísima. Luego siempre que esa mamá observe de qué manera se da, si es eso, si es que está en el parque y llega la abuela y ya el niño pierde la atención, que observe un poquito más en qué forma se da. Uh-huh. Y bueno, además, en los tiempos que estamos con el COVID, lo de los besos y eso, nada, ya, eso descartado, así que tampoco hay que ni que obligar ni tampoco darlo, ¿no?, en este caso. Y es lo que digo, Rocío, si luego ese niño le sale la muestra de afecto, digo todo lo contrario, no por el COVID, uh-huh. Decir, oye, si quiere dar cariño, pues dale, ponte la mascarillita a la abuela, al abuelo, o si estás ya vacunado, ya lo puedes abrazar. Uh-huh. Pero sí tiene que seguir cuidando de que el abuelo no beba de esa botella. Pero si no quiere, si es que no quiere, de verdad, no lo obliguéis. Hmm. No lo obliguéis, porque tenemos que ir más allá del acto. Claro. Bueno, pues hay que dar esa respuesta, ¿no?, para este oyente que nos llegaba en el último programa de la temporada, Lourdes. Y hasta aquí nos quedamos. En este punto despedimos el espacio de hoy, despedimos además también la temporada de este año 2020-2021. Estaremos en contacto, ¿de acuerdo? Totalmente, o sea que sí, siguen teniendo temas, preguntas. Exacto. Yo encantada. Oye, mira, Rocío, que si en septiembre, imagínate que me dice, Lourdes, ¿qué tengo aquí? 500 preguntas. Oye, pues vamos a dedicar, pues venga, todos los programas de preguntas, me encantaría, sí. Así que nada, que feliz verano, que disfrutéis, que disfrutéis de vuestros hijos, que no perdamos el foco de cuál fue el objetivo de traer estas vidas al mundo y que disfrutemos y que conectamos con los niños, que es terapia para nosotros. Si es que es una terapia tremenda cuando conectamos con ellos. Mm. Que utilicemos esa inteligencia que tienen. Pues con todas esas recomendaciones para este verano nos quedamos. Lourdes, muchísimas gracias por esta temporada, por estar con nosotros. Feliz verano. Feliz verano a todos y a todas. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.